List number 3. Esto es muy difícil. This is very difficult. Aquello es muy fácil. That's very easy. ¿Quién está detrás de mí? Who's behind me? Él está en aquella habitación. He's in that room. Esto es para mí. This is for me. Aquel es para ti. That's for you. Tu nombre es muy largo. Your name is very long. Soy de Inglaterra. I'm from England. Mi hermana es de España. My sister is from Spain. Este problema es difícil. This problem is difficult. ¿Dónde está el camión azul? Where's the blue truck? Está detrás del edificio. It's behind the building. Estoy delante de ti. I'm in front of you. Tu libro es interesante. Your book is interesting. Esta clase es aburrida. This class is boring. Aquella lista es muy larga. That list is very long. Es una lista muy larga. It's a very long list. Esa persona es importante. That person is important. Su esposa es de Suecia. His wife is from Sweden. ¿Es ese tu cuaderno? Is that your notebook? ¿Quién está con ella? Who's with her? ¿Dónde está mi camisa? Where's my shirt? Esta solución es importante. This solution is important. Mi casa está en un pueblo pequeño. My house is in a small town. Tu casa está en una ciudad grande. Your house is in a big city.